Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, el sentido del arte contemporáneo, con Daniel Álvaro. Ahora, acá me surge una duda y que tiene que ver con esta presentación que estás haciendo del pensamiento de Nancy y que concretamente tiene que ver con esta cuestión. ¿En esta explicación está presente el contemplador del arte? ¿En esta explicación tiene el lugar prioritario el artista en su proceso de producción de la pieza artística solamente o entra en dupla con aquel que va a ser el contemplador de esa pieza o son universos que de manera paralela, pero sin tocarse, como se dice que las paralelas funcionan, conforman un universo que por parte se puede ir analizando como si fuera el objeto que a través de la lente del microscopio uno se pone a observar? Entiendo que en Nancy no hay ni un privilegio del punto de vista del creador, ni lo contrario, ¿no? ni un énfasis en el punto de vista de aquel que contempla o es espectador de la obra de arte. Y creo que no lo hay justamente porque, un poco como charlamos hace un instante, digamos, en Nancy la cuestión del sentido va en ambas direcciones, ¿no? Es sentido y es sentido sintiente. Uh-huh. El artista y el espectador, digamos, forman parte de una experiencia común, de una experiencia compartida. No hay un énfasis particular ni específico en uno o en otro. Pero me parece que el énfasis en todo caso está puesto en reconocer, como te decía recién, este gesto que para Nancy es lo mínimo y lo esencial del arte, ¿no? El gesto es ese límite extremo al que se puede reducir una obra, pero digamos, algo de ese gesto, de esa sensibilidad, tiene que estar en la obra para que podamos seguir considerándola artística. De otro modo, no podemos seguir hablando de arte. Daniel Álvaro, doctor en ciencias sociales y en filosofía. Entonces, ese gesto artístico, que es lo mínimo y al mismo tiempo lo esencial del arte, es un gesto que se repite a lo largo de la historia. Cuando enfocamos el arte contemporáneo, digamos, ese gesto vuelve a ser un problema. ¿Por qué? Porque nos encontramos te pasará a vos como espectador también de obras contemporáneas, muchas veces sin un folleto explicativo no entendemos la obra de arte. Nancy alza la voz, se queja incluso contra esas obras de arte contemporáneas que son bloques de significación. Ahí donde el arte se transforma en puro significado, en puro sentido inteligible, ahí donde el arte carece de sensibilidad, justamente deja de ser arte para pasar a ser otra cosa. Para lo cual quizás no hay nombre, sigue siendo una práctica, pero digamos, esa sensibilidad que acompaña al gesto del artista y que tiene que tener una recepción en aquel que contempla, desde luego. Si no nos sentimos interpelados por ese gesto, ¿qué valor tiene ese gesto? Claro, queda como una botella arrojada al mar sin destinatario cierto, ¿no? Exactamente, sin ese mínimo, entonces sin ese rasgo esencial del arte que es el gesto, tenemos que empezar a hablar de otra cosa, pero seguramente eso ya no es arte. Habrá que buscar otro nombre para esas nuevas obras de arte, entre comillas, que se presentan como puros bloques de sentido inteligible. Si es posible hablar del arte, es solo como consecuencia de la existencia de las artes. En ese sentido, dice Nancy, que se da a posteriori. Su permanencia, además, está limitada al tiempo en que se reflexiona sobre él. El arte dura lo que dura el pensamiento que lo piensa. Una vez que se deja de pensar en el concepto arte, este desaparece. Esto no significa que no exista un goce del concepto. Existe, ciertamente, y sería un error subestimarlo, sobre todo cuando se trata del arte contemporáneo. Pero entiendo que el goce de la obra del que se habla aquí, sea el goce del artista que la ejecuta o del individuo que se expone a ella, apunta a otro sentido. Apunta precisamente a uno de los sentidos posibles de la palabra sentido. En todo caso, apunta más bien en dirección al sentido sensible que al sentido inteligible. Aunque, como se verá enseguida, esta diferencia de sentidos que habitan en la palabra sentido no es fácilmente aprensible. Fragmento extraído de El sentido del arte contemporáneo a partir del trabajo de Jean-Luc Nancy, de Daniel Álvaro. Vos antes mencionaste, Daniel, el fin del arte, ¿no? Como una problemática que hasta si uno hiciera un juego de palabras podría leerse ese fin. Con la potencia del significado fin. ¿Implica también hablar de la muerte del arte? No, justamente es una distinción que me interesa hacer, la distinción entre el fin del arte y lo que podría llamarse la muerte del arte. Es un problema también que nos remite al nacimiento del arte, ¿no? Habitualmente los manuales de historia del arte suelen comenzar con el así llamado arte rupestre, y sería un debate interesante que quizás podemos dejar para otro día, si el arte rupestre es efectivamente arte, digamos, en qué sentido nuestros condicionamientos históricos sociales actúan para que nosotros consideremos arte a esos gestos que se imprimen en lo que es hoy llamado arte rupestre. Pero más allá del debate sobre el nacimiento o el origen o el comienzo del arte, hay que distinguir, por lo menos en Nancy, lo que se llama esta historia del arte contemporáneo marcando una cesura como fin, una interrupción, diría yo más bien, un suspenso en la historia del arte, pero no de ninguna manera la muerte del arte, ¿no? Justamente el arte no muere porque el gesto sobrevive. El arte contemporáneo incluso podría ser entendido como un arte del gesto, ¿no? ¿Qué otras cosas fueron esas primeras intervenciones que hoy asociamos al origen del arte contemporáneo? Como por ejemplo Marcel Duchamp colocando un mingitorio en una muestra de arte, ¿no? Eso es un gesto más que una obra de arte en el sentido tradicional, moderno del término, ¿no? Digamos, colocar un mingitorio en un espacio con las características de una galería o de un museo, digamos, es un gesto específico. Y es ese gesto el que transforma a la práctica en una obra artística. Por eso la importancia de esta palabra que resuena en tanto sentido, justamente, como la palabra gesto. En 2004, Daniel Álvaro participó de las jornadas de reflexión La pregunta por la violencia en el Museo del Libro y de la Lengua con la ponencia La violencia de la relación. Álvaro es autor de los libros El problema de la comunidad, Marx, Tönnies, Weber y Jean-Luc Nancy, Arte, Filosofía, Política, ambos publicados por Editorial Prometeo. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Cuando uno lee textos donde desarrollás estas cuestiones que nos estás comentando y que forman parte de esta conversación, también encuentra que el pensamiento de Nancy entra en diálogo, y diálogo también significa discusión, diálogo también significa encrucijada, con otras cosmovisiones que en torno a lo que es el arte se fueron teorizando y se fueron planteando. Si, por ejemplo, te menciono Adorno, y si este fuera un texto, lo acompaño al apellido Adorno con una barra y luego viene Nancy. ¿Qué se construye ahí? ¿Qué dupla se construye ahí? Es una dupla bien extraña la de Adorno-Nancy. No porque sus pensamientos sean incompatibles, de hecho Nancy lo cita a Adorno con cierta admiración. Llega a decir en sus textos más teóricos o más específicos sobre el concepto de arte que Adorno es uno de los primeros filósofos que piensa el arte desde el punto de vista de la pluralidad, tal como le interesa pensar a él. Pero son varias las referencias teóricas que acompañan en sí, y lo que vuelve a ser interesante, referencias muy dispares, ¿no? Yo creo que la constelación teórica que acompaña o que rodea el pensamiento artístico o estético de Nancy está compuesto al menos por tres figuras que no son fácilmente compatibles. Dos de ellas sí, que son justamente Adorno y Benjamin. Claro. Pero el tercero en cuestión, y que tiene un peso específico muy, muy hondo en el pensamiento de Nancy, es Heidegger. Heidegger, ¿no? Claro. Ahí aparece esa línea media, ese trío que genera, a ver, puentes que se abren, puentes que se cortan, rampas que permiten recorrerlas, pero también algún obstáculo que impide seguir avanzando. Sí, como decís, un poco de todo eso me parece que hay. Me parece que lo interesante en Nancy es que lo que podemos ver a primera vista como obstáculos para seguir avanzando, para él son posibilidades de ir más lejos. Y creo que esto lo vuelve a él muy singular como pensador, justamente porque va más allá de estos obstáculos que se crean muchas veces a partir de la propia historia de la filosofía o de escuelas enfrentadas dentro de la filosofía, lo que para muchos podría ser imposible, como por ejemplo poner en una misma línea de pensamiento, de reflexión, a Adorno y a Heidegger, que se sabe que son dos filósofos que tuvieron arduas disputas, por lo tal menos. Cual, claro, no eran miradas amablemente compatibles, ¿no? Exacto. En Nancy conviven sin ningún tipo de problema. Y me parece que esto es un paso interesante, ¿no? Como este avanzar en un sentido donde ciertas disputas históricas no son ignoradas, pero no imposibilitan al menos una mirada cruzada de pensamientos y de pensadores muy distintos, muy diferentes entre sí, como sin duda fueron Heidegger y Adorno. Y no solo me refiero a una cuestión estética, sino que esa misma línea podría ahondarse en una reflexión política. Tal cual. Theodor Ludwig Adorno fue un filósofo alemán de origen judío que también escribió sobre sociología, comunicología, psicología y musicología. A Theodor Adorno se lo considera como uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. Se dice en las matemáticas, en ese mundo de los números, que el orden de los factores a veces no altera el producto. Y lo que viene, imaginemos que es equivalente a factor, la pregunta. En una conversación hay preguntas, en una conversación hay respuestas. A lo mejor esta pregunta alguien hubiese imaginado que debió haber sido la primera, pero ahora quedó casi para el final. Y a lo mejor el orden de los factores y todo lo demás. Daniel, ¿cómo llegas a este autor que te convierte en una especie de apasionado lector, apasionado estudioso de su obra y que viendo tu currículum, alguien que viene de la sociología, alguien que viene de las ciencias sociales, de golpe se cruza con un autor que, si bien convive con este campo, mete el ingrediente del arte que a lo mejor no está previsiblemente ubicado en el paquete de la sociología. Uh-huh. Es cierto, creo que hay dos, podría contestarte largamente y de formas muy distintas, pero creo que hay dos, básicamente dos razones que me llevan a Nancy. Una es que me dedico a dar clases en una materia que se llama teoría estética y teoría política. Es una materia optativa de la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires, que estuvo dirigida hasta hace muy poquito tiempo por Horacio González, uh-huh, quien ahora se jubiló. Actualmente la cátedra es de Eduardo Rinesi. Con ellos y otros compañeros hace ya más de 10 años, bastante más de 10 años, que damos clases sobre teoría estética y teoría política. Mi función o mis intereses dentro de esa cátedra son justamente autores relacionados con problemáticas contemporáneas. Ahí doy Heidegger, Derrida y en los últimos tiempos también Nancy. Por otro lado, y esto explica un poco mejor todo, me parece, tuve la enorme posibilidad de conocer a Nancy hace varios años ya, en el año 2006, él estaba dando una conferencia en el marco de un homenaje a Jacques Derrida, que acababa de morir. Ajá. Su texto me conmovió profundamente y me acerqué a él para saludarlo, agradecerle por el texto que había leído, y a partir de ese momento se generó una amistad, una correspondencia que rápidamente se transformó en un fuerte interés de mi parte, que además estaba trabajando aspectos políticos y metafísicos de su pensamiento en mi tesis de maestría, lo que me llevó a traducir algunos de sus textos, y más recientemente a escribir, como decís vos, sobre cuestiones estéticas. Digo, mucho de lo que escribí e hice en torno a la obra de Nancy y otros pensadores franceses contemporáneos están más relacionados con, como te decía recién, la teoría política, la filosofía política, la teoría social, la metafísica, que son los temas de los que me siento más cercanos también por mi formación. Por tu formación, claro. Pero últimamente me sentí atraído a escribir sobre cuestiones relacionadas con la estética, con las que también tengo una relación apasionada. Y eso es un poco el origen de este gesto hacia Nancy, que por otro lado es muy amablemente retribuido cada vez que entablamos una conversación o tenemos un diálogo. Aprovecho para contarte que se acaba de publicar un libro de él. Se llama El Arte Hoy, donde recopilo y traduzco junto a Carlos Pérez López una serie de textos sobre arte contemporáneo, justamente. Acaba de salir el libro por la editorial Prometeo. Daniel Álvaro es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Universidad de Buenos Aires, y en la Universidad de París 8 se graduó como doctor en Filosofía. Álvaro se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y como investigador asistente del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El doctor Daniel Álvaro integra el equipo de cátedra de la asignatura Teoría Estética y Teoría Política, que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Esta audición, este espacio, bien sabés que se llama Tramas, y a veces dejamos para el final, además del agradecimiento por haberte acercado y compartir este rato en torno a estas cuestiones que seguramente no han quedado agotadas, sino que abren como las mamuscas nuevas figuras, nuevos disparadores para continuar la charla. Decía que, un poco apelando al nombre de la audición, de este espacio, jugamos con ese significado, el de las tramas, y concretamente, ¿qué estás tramando de aquí para el futuro más cercano?